Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Afínamela. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Carlos Rodríguez. Yo soy Melanie Singo. Y yo soy Shalom Carrasco. El día de hoy les vamos a traer algunas obras para analizar. Recuerden que estamos en un lunes de clásicos. Vamos a empezar con la obertura de la obra de la ópera Fidelio de Ludwig van Beethoven. Siempre es difícil pronunciar el nombre de él, ¿no? Perdónenme por españolizarlo. Bueno, voy a hablar un poquito sobre esta obertura de Fidelio, Opus 72. Es la única ópera que compuso Beethoven. La hizo en dos actos. Fue estructurada bajo un libreto de Joseph Sol Leitner. El drama que se cuenta en esta ópera es una especie de oda al amor conyugal. Una mujer que, sin importarle el riesgo, se hace pasar por hombre, se disfraza de hombre, ingresa al regimiento militar como militar, con el único objetivo de rescatar a su esposo, que había sido injustamente hecho prisionero por parte de su enemigo Don Pizarro. Y obviamente todo esto le lleva a una serie de situaciones entre divertidas, cómicas, románticas, pero todo por la lucha de su amado, de su esposo. Sabemos que el compositor Beethoven era un personaje, así lo definiría yo, temperamental, innovador, músico de transición, de dos periodos importantes, bueno, todo un personaje en la historia. No podía ser menos lo que ocurría con sus obras, a tal punto que esta obertura de Fidelio, él la tuvo que rehacer cuatro veces. A la cuarta es que dijo, ya, con esta me quedo. Las dos primeras no le gustó, así es que la ópera se estrenó en la primera vez y la segunda vez que se escuchó sin la obertura. La tercera, cuando ya parecía que estaba listo, tampoco le gustó, no quedaba con la perfección que él buscaba, característico de él. Y entonces la cuarta, en 1814, finalmente es la que hoy conocemos como la obertura de la ópera Fidelio, que a continuación la vamos a escuchar. Thank you. Ok, acabamos de escuchar la obertura de la ópera Fidelio de Ludwig van Beethoven. Me gustaría preguntarles, chicos, ¿a qué les sonó? ¿Qué se les vino a la mente al escuchar esto? A ver, ¿qué te puedo decir? La verdad, me gustó, sí, bastante clásico, o sea, la estructura bastante clásica, excepto por ciertos detalles que hacia el final, que eso me gustó en la forma, hay un como corte en donde la orquesta entra de manera más agresiva, si no estoy mal, no me acuerdo más o menos a qué minuto sería, pero que entra de manera más agresiva y eso me gustó un poco el cambio que tiene la obertura en ese punto. Y otra cosa también que si nos podrías comentar más luego es cuál es la función de la obertura en la ópera, ya que muchas veces se siente como música de fondo para que la audiencia se vaya preparando para la obra de teatro, como si fuera una carta de título, porque, bueno, me recuerda a eso, ya que muchas películas del siglo XX, no sé si acordarán, antes ponían primero los créditos y después salía la película. Y ahora es al revés, ¿no? Pero antes era primero los créditos y después la película. Bueno, al hablar un poco de esta obertura y al, bueno, investigarlo un poquito, ¿no? Se dice que se publicó en el siglo XIX y se estrenó en el 20 de noviembre de 1805. Podemos decir que el autor, al haber creado esta ópera, sí pasó por una serie de trabajo, ¿no? Realizó varias versiones, por lo que tuvo tres. Y a la vez, esta ópera, como dijo Andrés, tiene dos actos, ¿no? La ópera fue publicada y su denominación se fue lanzada como Opus 72 de Beethoven. Sus textos son creados, escritos en alemán. Ok, gracias. Gracias, chicos, por sus criterios. Efectivamente, 1805 fue el inicio de esta ópera y, como les contaba, no se estrenó como obertura porque no le gustó, así de simple, no satisfizo al compositor la que había hecho, 1807, una posterior y finalmente 1814. Les preguntaba yo al inicio que a qué le suena, porque a mí en lo personal sí, coincido que suena bastante clásica, pero veo de lleno una influencia mozartiana en toda esta obertura. Es como escuchar algo de Mozart, sí veo la influencia del compositor ahí en la obra de Beethoven, especialmente en esta obertura. Y para responder tu pregunta, Juanito, la obertura tenía el propósito de captar la atención, de introducir en el tema, es más o menos como los 10 minutos de una película. Los 10 primeros minutos de una película tienen que ser cruciales, son los que captan la atención para que tú te encarriles en el resto de la trama. Igual sucedía con la obertura. Por eso es que era necesario que sea una obertura que tenga relación estrecha con toda la trama de la ópera que se iba a estrenar. Sí, bueno, yo quisiera comentar que tienes toda la razón, Carlitos, porque realmente se siente la esencia de Mozart en esta obra. Realmente se nota que Beethoven se inspiró, digamos, en los trabajos de Mozart para crear este tipo de obertura. Y algo que también quiero mencionar es como en esta obertura, bueno, en general en las oberturas, claro, se introduce como toda la tensión que va a tener la obra después, la ópera. Entonces podemos de verdad imaginarnos las travesías de los personajes. Yo noto que la obertura tiene este contenido, sobre todo esta, un contenido emotivo, incluso un poco de duda de qué va a pasar, y luego se va como desarrollando y se va contrastando del modo mayor al modo menor. Y realmente se llega como que a entender como la travesía de los personajes, cómo se van desarrollando, incluso solo con la escucha de la música, y eso realmente me encanta, sí, es muy, muy interesante cómo se puede percibir solo con la música todos esos detalles. Efectivamente, Shalom. Y bien, vamos a continuar. Ahora yo les he traído la siguiente pieza, en este caso les traje algo del compositor Erik Satie. Muchos tal vez ya lo conozcan porque hemos hablado de él en otros programas un poco más antiguos realmente. Si son seguidores del programa, tal vez ya lo escucharon. En este caso les he traído la Nocien número 3, que es una de las piezas más icónicas que se han escuchado de él. Así que vamos a escucharla y luego vamos a comentar un poco sobre su historia. Thank you. Bien, acabamos de escuchar la noción número 3 de Erik Satie. Quisiera darles un poco de datos sobre este compositor, ya que, bueno, fue un compositor y pianista francés. Es el precursor del minimalismo e impresionismo. Y es considerado una figura influyente en la historia de la música, de todos los tiempos realmente. Bueno, como datos curiosos, Erik Satie en un inicio se dedicaba a tocar música de cabaret realmente. Y realmente sorprendió, ya que a la edad de los 40 años decidió entrar inesperadamente al Conservatorio de Música de París. Entonces, como verán, Satie tenía una trayectoria, digamos, informal dentro de la música en un inicio. Y poco a poco fue ingresando, digamos, en el lado académico de la música. Con respecto a esta noción, la número 3, pertenece a un conjunto de piezas llamadas las tres nociones, que son como las obras más escuchadas, digamos, de este compositor, junto con las gimnopedias y las tres alabandas, que también son bastante conocidas. Suelen clasificarse como danzas realmente a todas estas piezas, solo que la particularidad de las nociones es que tienen un carácter melancólico. Incluso ha sido utilizada en muchas producciones cinematográficas, televisivas, e incluso en videojuegos, que las incluyen en sus bandas sonoras. Como dato curioso extra es que realmente él acuñó este término. Realmente Satie cambiaba o adquiría un término para grupos de piezas que para él tenían unas características específicas y prácticamente les daba la forma de nocien, la forma de gimnopedia o de zarabanda, pero bueno, esa ya se había ocupado antes por otros compositores. Entonces, la palabra parece derivarse de gnosis, ya que Satie participó en sectas y movimientos gnósticos en el momento en el que comenzó la composición de las nociens. Sin embargo, también hay otra teoría de dónde viene este nombre, ya que la palabra deriva del gnosos o gnosus, cretense y vinculado a las nociens al mito de Teseo. Varios sitios arqueológicos relacionados con este tema estaban siendo excavados alrededor del tiempo que Satie compuso a las nociens. Otro dato curioso que también quisiera comentarles, sé que hay muchos datos pero cabe la pena mencionarlos, es que realmente las tres nociens son estas tres nociens las más importantes, las principales. Existen otras tres nociens, pero realmente estas no tuvieron el título de nociens, ya que fueron publicadas después de la muerte de Satie y no había ningún registro de que la llamen como nociens. Sin embargo, digamos, los estudiosos hicieron relación con las anteriores piezas que tenían semejante forma y concluyeron que podrían llamarse así. Así que quisiera saber su opinión, chicos. En mi parte, al escuchar la pieza, me dio como un sentido triste, como tú lo mencionaste, melancólico. Y sí me llamó mucho la atención porque este, bueno, Erik Satie, él buscó de otros términos, bueno, se podría decir palabras raras, dar una diferencia a sus piezas, ¿no? Buscar otros lugares para que le diferencien lo que es su música y qué es lo que él va a llevar al público. Eso es lo que más me llamó la atención, Shal. Sí, de hecho, quisiera comentarles también otros datos. Recuerdo que en una clase que tuve de armonía hablamos un poco sobre la música de Erik Satie y ahí se mencionó, nuestra profe nos comentó que se le llamaba la música de inmobiliario, ya que la música de Erik Satie no tiene la intención de destacarse, digamos, de en la situación, sino más bien servir de fondo, servir de ambiente en una conversación, en una situación, digamos, íntima, en cualquier sentido, que forme, no sea invasiva, digamos, de la conversación, sino que forme parte del ambiente. Y esto, de verdad, sí se puede percibir dentro de su música. Realmente, su música tiene esta cualidad que se describe, también muchas personas suelen describirlo como música repetitiva. Si se habrán dado cuenta, el tema se repite una y otra vez, incluso con diferentes cambios de matices, pero realmente el tema está ahí, y eso realmente es muy, muy curioso porque es muy simple, digamos, llega a conformar parte del minimalismo, pero a la vez del impresionismo, porque se siente realmente que Satie realmente dejaba que el intérprete realmente tome la rienda de la música, decida cómo tocar. Él solo ponía ciertas instrucciones, pero eran un poco subjetivas. Por ejemplo, él utilizaba el término en algunas, tocar con clarividencia. Entonces, es como que eso es bastante ambiguo para la mayoría de personas, pero el chiste era ese, que tú interpretes de una forma la pieza, de qué significado tiene para ti esa pieza. ¿Algo más que quisieran comentar, chicos? Claro, Satie es un personaje interesante, ya que Bueno, en la época en que vivió estaba viviéndose bastante cambio en la música, ¿no? Era finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, cuando empiezan a explotar diferentes movimientos artísticos, y claro, Satie se une a esto definiendo su música, uniéndose a edad tardía al conservatorio, empieza él a hacer música conceptual, podría decirse, porque él ya le empieza a poner un concepto a los géneros que quiere crear. Como las gnosien, que tienen origen en el nogos, como decías, del griego. Y claro, este personaje empieza a definir lo que podría definirse como la música de inmueble, o lo que llamamos nosotros la música de ascensor. Es el precursor del concepto de música de fondo. Y hablando directamente de la gnosien que escuchamos, me parece que al momento de componerla, no sé si esté bien, no sé si esté mal, eso ya es especulación mía, él pensó cómo sonaría un vals en tempo largo. Podría decirse entre 30 y 40 pulsos por minuto, que sería el ritmo, que sería algo así como ta, ta, ta. Y el vals normalmente suena 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces siento como que musicalmente quería expresar algo por ahí. Y también en la melodía, en cambio, lo que noté es que es un poco de experimentación con escalas. En la música tenemos los sonidos ordenados, 7 sonidos ordenados le llamamos una escala, y puede tener puede producir diferentes sensaciones, diferentes características, dependiendo del orden en que se toquen estos sonidos, ya que tienen una distancia entre ellos específica. Las distancias que actualmente utilizamos habría 5 tonos y 2 semitonos, las distancias que utilizamos actualmente. Entonces, ahí, entre las escalas que más me destacaron para mí, está una escala de menor armónica, que sería más o menos, yo tomo una de estas distancias y la cambio por una segunda aumentada, o sería un tono más un semitono la distancia que habría entre las dos notas, y produce esa sensación como española de la música, cuando se escucha el intervalo. Y esa parte fue la que más me atrajo de la melodía en general, de todo lo que escuchamos. Bueno, yo quería rescatar, me llamó la atención también lo que Satie entró a sus 40 años al conservatorio y me dio ánimo porque yo entré a los 34. Entonces me adelanté unos 7 años a Satie, qué bueno. Quería rescatar, él es un personaje excéntrico y eso se puede ver en su obra, en el serialismo, la repetición que se da en esta noción que acabamos de escuchar. Y yo pienso, me quiero inclinar por el hecho medio místico, si cabe el término, del origen de estas obras, porque fueron escritas a finales del siglo XIX, donde había a nivel mundial una especie de, no sé si llamarlo, resurgir de todo el tema místico, espiritual, inclusive religioso a nivel mundial. Entonces, todo esto se ve influenciado en la obra de Satie. Sí, exactamente. Justo como les mencioné, Satie pertenecía a varias sectas. Satie es, como tú dices, todo un personaje. Realmente él le gustó experimentar con todo tipo de ideas. De hecho, él era un buen orador. Tenía muy buena oratoria y realmente escribió también un poco de documentos relacionados con el arte y también con la ideología de la época. Así que era una persona muy cultivada, podríamos decir, y también holística, tenía una direccionalidad holística, no solo se dedicaba a un arte específico, sino que a varias cosas a la vez. Entonces, es un gran personaje que realmente les recomiendo a todos los oyentes que escuchen más música de él, porque tiene gran, no sé, me encanta. De hecho, es uno de mis compositores favoritos personalmente, así que se los recomiendo de todo, con toda mi mente, así, háganlo. Bueno, entonces, vamos a irnos a unos comerciales y ya volvemos con más música. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, nos fuimos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago. Cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos. Obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ay, ¿cómo está? Ay, esta tecnología milenial. ¿Qué aquí está? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? Al fin volvimos. Bueno, hemos regresado a estos mensajes. Ahora vamos con la música que yo traje, que es de un videojuego que se llama Age of Mythology, siguiendo con esta temática de videojuegos clásicos de principios de siglo. Este videojuego en específico es un spin-off de un juego que es un clásico absoluto que marcó la historia en cuanto a juegos de computadora, que se llama Age of Empires 2. Sin embargo, personalmente me gusta más Age of Mythology, por eso traigo música de ese juego. Bueno, ahorita vamos a escuchar dos temas que cuando los escuchaba por separado no los relacionaba, pero recientemente decidí volver a escuchar el soundtrack y me di cuenta que estos dos temas suenan bastante bien juntos, o sea, parecen compuestos a la vez, y son el tema de victoria y el tema de derrota cuando se juega multijugador. La primera mitad, que es esta parte bombástica que entra con el coro directo y con los vientos metales, es el tema de victoria. Y bueno, se nota que los compositores se divirtieron muchísimo haciendo esto, ya que el tema, el nombre que le pusieron en específico es If You Can Use a Doorknob. O sea, básicamente, si puedes usar una perilla de puerta, pues seguramente ganaste, ¿no? Que como burlándose del jugador diciendo es lo mínimo que necesitas. Y el segundo tema, que es el de victoria, cuando entran los timbales súper despacito a la mitad de lo que escuchamos, Ese es el tema de derrota. Y este cambio es, señora, otro amanecer. Como que diciendo, o sea, la próxima será, mijo, no. Lo siento mucho por tu pérdida. Entonces es una forma de burlarse del jugador, esos nombres, ¿no? Sin embargo, ya hablando de la parte musical, los compositores Stephen Rippey y Kevin McMullan son los compositores contratados para hacer todo el soundtrack. Y para grabar estas dos piezas en específico, se la grabó con la Sinfonía del Noroeste en Estados Unidos. Ahora, comentarios que logré encontrar en internet sobre lo que se compuso es que ellos tenían muy claro que en la victoria y en la derrota tenían que haber coros. ¿Por qué? Porque los coros expresan las emociones que podría sentir el jugador cuando gana o pierde, para exaltar esas emociones. Entonces, en la parte de la victoria hay diferentes frases, podría decirse épicas en griego, que no pude encontrar significado, sin embargo, siguiendo la misma lógica de los nombres, pueden ser cualquier tontería lo que estaban diciendo, pero como suena griego lo pusieron ahí. Y en el tema de derrota, en cambio, es el detalle que más me gusta, que pone susurros debajo de lo que canta esta soprano, como dolida por la pérdida. Y estos susurros resaltan ese sentimiento de vergüenza por haber perdido, como que diciendo que la gente está susurrando detrás tuyo, ay, no sirve, perdió, no sirve, no sabe jugar. Es esa sensación la que querían producir en el jugador cuando perdía. Y es por eso que escogí estos dos temas, por esa forma tan interesante de utilizar los coros para resaltar tu victoria o tu derrota, respectivamente. No sé qué opinan ustedes. Bueno, en esa parte, Juanito, la verdad sí fue bien chistoso, porque tú mencionaste que esa obra fue como para videojuegos, ¿no? Entonces, mientras yo la iba escuchando, me imaginaba jugar, ¿no? En ese momento, a estar jugando ahorita, ¿no? Así. Y fue bien chistoso porque la música me dio como que desesperación. Voy a ganar o voy a perder. Y fue bien chistoso y me imaginaba, ¿no? Y en otra parte también pude escuchar voces. No sé si estoy en lo correcto, pero escuché soprano y bajo. Pero realmente creo que fue una obra ideal para un videojuego. Y de hecho la música es exactamente eso. Porque si no existiera la música, la vida realmente sería bien extraña, ¿no? Y eso es lo que le ha dado sentido a videojuegos, a películas, y a escenas, y un montón de cosas. Eso, Juanito. Bueno, para mí realmente me encanta como que la función heroica que tiene realmente. Es muy heroico. Y quería destacar algo que no sé si solo soy yo, pero yo escucho un poco de influencia de Carmina Burana al final, en los coros, incluso la misma nota, o sea, lo identifico que están cantando la misma nota, las dos mismas notas de esta parte que es el O Fortuna, del coro de Carmina Burana, el que es el más clásico, el más conocido. Me suena igualito, así que digo, wow, se nota que tiene influencia de esta obra de Orff, realmente. Me gusta mucho por eso. Claro, puede ser, ¿no? Porque ellos sí tienen su formación musical, ¿no? O sea, sí son formados en música. No estoy muy seguro en si música académica o de manera independiente, pero sí son músicos bastante buenos. Y seguramente puede ser que saquen su inspiración de ahí, ¿no? Para crear ese efecto con los coros. Y bueno, la verdad a mí me sorprendió, porque no me di cuenta en qué momento cambió de la victoria a la derrota. Ambas melodías para mí me mostraban que aunque haya ganado o aunque haya perdido, estaba presente el esfuerzo que realizó. No solo como por ejemplo el típico sonido de Mario cuando ganas, que suena una campanita arriba y cuando pierdes vuelta baja la tonalidad, ¿no? Aquí fue como que te costó esa ganancia al principio. Y también, aunque hayas perdido, pero diste lo que más pudiste, vuelve a intentarlo. A eso me sonó. Y aquí ya me estás haciendo entrar en, si cabe el término, en amor propio, porque hace tiempos, la verdad, que no he jugado un videojuego, y ya me va a tocar, porque estás hablando bastante de los videojuegos y me va a tocar prestarle bastante atención a esto. Bueno, ahora vamos a escuchar en cambio un tema del gameplay preciso, o sea, de cuando estás jugando, que suena mientras juegas. Es uno de estos temas que se compusieron que suenan al azar dependiendo del mapa en el que estés, pero normalmente se genera al azar el tema que vas a escuchar. Aquí, en cambio, tienen una filosofía diferente de composición a la de los temas bombásticos o con una dirección como los que escuchamos antes, que era victoria y derrota. Aquí, como es acompañamiento para el jugador, lo que dijeron, la propuesta era que no sea aburrido. Y para que no sea aburrido, la canción, los temas que escucha el jugador, compusieron esta serie de temas pensando como si fuera un tema con variaciones, pero más complejo, tomando cada instrumento como si fuera una melodía única cada instrumento. Y nunca en toda la canción se escucha exactamente lo mismo. Puede escucharse de vez en cuando repetido el tema, ¿no? Pero el acompañamiento siempre va a ser diferente cada que se repite. Entonces, siempre va a ser diferente cada que se expone un tema o cada que se presenta un motivo. Entonces, escuchemos este tema y ya les digo el nombre después, porque igual es un juego, es un nombre cualquiera, ¿no? Este tema se llama Adult Swim, en referencia al canal de Cartoon Network dedicado para adultos. La traducción literal sería adulto nadando, o nado de adultos, y bueno, el canal fue explícito en una propaganda, ¿no?, que pone a un montón de viejitos nadando en una piscina. Esa era la propaganda del canal. Y claro, le ponen el nombre en referencia a este canal emergente, ¿no? Ahora, hablando de la parte musical, Es bastante complejo la instrumentación que utiliza, porque además de aprovechar la orquesta de la orquesta sinfónica del noroeste, utiliza instrumentos ya más como es dedicados a una banda y también varios instrumentos de percusión. Entonces, aquí ya se agrega una guitarra acústica, se agrega un bajo, se agrega un xilófono, se agrega una mandolina, se crean todos estos efectos que complementan a los temas que se producen dentro de la canción, y siempre que se repite el tema, un tema, o siempre que se introduce un tema nuevo, va a sonar diferente la próxima vez que se repita, o suena diferente en alguna, de alguna manera. Las dos partes que suenan más parecidas es cuando se introduce este tema en la, no sé si es en la guitarra acústica o en la guitarra eléctrica, que se introduce, que está la guitarra eléctrica, está el bajo y está la percusión por debajo, y está el xilófono la primera vez. Pero la segunda vez, en cambio, están las cuerdas de la orquesta haciendo un crescendo para terminar, llegar al clímax y terminar la canción. Son las dos veces que se repite el mismo tema con la misma guitarra, y que son muy parecidos, a menos que nos demos cuenta de ese detalle, la diferencia entre el xilófono y las cuerdas creciendo. Entonces, díganme, ¿qué les pareció? Es, en mi opinión, me encanta ese bajo, me encantó. O sea, realmente siento que en esta canción, en esta pieza en específico, el bajo realmente no tiene una función de soporte como en otro tipo de música, sobre todo en las bandas así. Esto también me relaciona un poco con el rock progresivo, solo un poco, pero bueno, el bajo realmente aquí tiene una función más, yo lo podría decir hasta contrapuntística, porque realmente está haciendo voces de bajo que tú puedes identificar claramente qué está haciendo y realmente cómo compensa con las otras líneas, en este caso ya melódicas. Así que forman un conjunto muy interesante, sobre todo también por el toque adicional de los instrumentos de percusión, que me encantan realmente el uso de la marimba y los efectos que puedes obtener de estos instrumentos. Es simplemente un adorno adicional que hace que se destaque muy bien la pieza, así que me encantó, realmente estaba sintiendo el groove. Me llamó mucho la atención la introducción de ese intervalo que sonó tipo árabe, tipo Medio Oriente, ¿no? Cuando todo parecía que estaba siendo repetitivo, no porque en sí la canción sea repetitiva, sino que como que estaba en el mismo ambiente, de repente como que me imaginaba en el juego, y pa, caí en una escena que no era en el bosque, que no era el lugar donde estaba inicialmente, sino que de repente me llevó para el Medio Oriente. Ese cambio me fascinó a mí. La verdad sí me pareció súper interesante que bueno, los que hayan ideado este juego hayan metido otro tipo de instrumentos, como fueron los de percusión, ¿no? Esto hizo que bueno, si fuera mi parte de ser jugadora, a veces uno cuando está jugando no se da cuenta de la música de fondo, ¿no? Simplemente juega y a veces uno se desespera. No se da cuenta de lo que realmente transmite. Pero si esta fue una nueva introducción para un nuevo nivel de juego o lo que haya sido, me pareció excelente, porque mientras tú vas ascendiendo de niveles, uno sigue con optimismo de seguir ganando, ¿no? Bueno, a continuación yo les he traído una sonata llamada Sonata de Creston por Claude de Langle. Esta sonata fue compuesta en 1935 para saxofón alto y piano, opus 19. En pocos instantes les daré unos datos curiosos y les hablaré un poco más de esta sonata, y vamos a escucharla. Thank you. Esta sonata consta de 3 movimientos. El que nosotros pudimos escuchar es el primer movimiento. Este nos habla sobre que la pieza empieza con poco de acentos y a su vez trata de transmitirnos vigor. Uno de los datos curiosos que podemos hablar de esta obra es que el compositor lo hizo especialmente con dedicatoria a un saxofonista americano que se llama Cecil Leeson. Creston fue un compositor, a los 8 años estudió piano y violín. Bueno, otro de los datos curiosos de Creston es que su familia no constaba con una buena situación económica y él tuvo que ir a trabajar como músico, como banquero, se podría decir, en compañías de seguros, también como pianista. Y su primer trabajo como músico fue en 1926, como organista de teatros para películas mudas. También compuso varias partituras para radio y televisión, donde también obtuvo varios premios. Eso es lo que les puedo hablar sobre Claude Delangle y Paul Creston. ¿Qué opinan ustedes? Yo como pianista me concentré más en lo que decía el piano, pero me gustó mucho porque la pianista de la interpretación que nos trajiste y el saxofonista se comunican bastante bien y logran hacer algo que veo que muchas veces cuando oigo diferentes audiciones veo que siempre falta, y es preparación en el pianista. Normalmente se tocan estas obras que son dúos de, no sé, violín para piano, de oboe para con piano y infinidad de solistas con piano. Y normalmente el pianista o no le dan tiempo para prepararse o también no le importa mucho y toca como si estuviera de fondo, ¿no? Como si fuera un personaje de fondo. Y aquí no, la pianista se preparó bastante bien porque se nota la comunicación entre el saxofón y el piano. Son dos personajes que se encuentran en una historia. Y ese acento que mencionas al inicio me encanta porque en ese preciso momento no están hablando, no se encuentran esos dos personajes, que sería el saxofón y el piano, sino hasta que el piano empieza a repetir los temas que presenta el saxofón. Al inicio, cuando hay esta repetición del piano de lo que es el saxofón, es cuando realmente se encuentran los dos y, desde mi punto de vista, en verdad empieza la sonata o este movimiento. Eso fue lo que más me gustó, esa comunicación que hay, porque cuando el pianista solo acompaña, es como que, ¿para qué estás tocando si solo estás acompañando? Bueno, a mí me gustaría igual comentarles un poco sobre la sonoridad, o sea, con respecto a la armonía, y no solo la armonía, también la melodía y otros aspectos rítmicos, lo puedo sentir realmente contemporáneo y a la vez un poco clásico, un poco jazzero, un poco de todo tipo de usos. Incluso escucho a veces sonidos disonantes, pero que resuelven, digamos, no se queda solo en la disonancia, sino más bien realmente vuelve, digamos, al estado fundamental, podríamos decirlo así, y también se escuchan muchos de estos colores jazzísticos. Entonces la pieza se vuelve toda una amalgama de situaciones que suceden y funcionan de manera adecuada. No es como que no me quita la atención, realmente quiero seguir escuchando para poder identificar qué viene después. Así realmente me quedé muy, muy impresionada, así, por todos los colores que sucedieron en tan corto tiempo. Es un muy buen manejo de los colores de diferentes tipos de armonías que se usan realmente ahora. Bueno, sí, me han robado las palabras de la boca. Estoy de acuerdo con esa relación que existe entre los dos instrumentos, ¿no? De hecho, no es acompañamiento, son dos voces las que están sonando, tanto el piano como el saxofón. Y lo que a mí me llamó la atención, esta obra, para analizarla se necesita más que escucharla una sola vez, varias repetidas veces, porque veo que hay una dificultad técnica, y no sé si Melanie me corriges en eso. Yo no soy saxofonista, tú sí lo eres. Es bastante difícil técnicamente, me parece, a lo que pude escuchar. O sea, la técnica, cuando tú mantienes una buena técnica, no es tan difícil. La cosa es que tú vayas practicando lento, porque sí es como que, aunque tú vas estudiando y encuentras pasajes medio raros ahí, a veces la armonía es así. Y así es como el compositor lo quiso hacer ver, ¿no? Entonces, no es tan complicado la técnica. Es más, cuando te pones a estudiar de manera organizada y de manera porcentual en todo lo que tienes que hacer, sí te sale. Claro, como este tiene su origen en la época del surgimiento del jazz, del blues, grandes obras como Rhapsody in Blue, por ejemplo, Rhapsody en Azul, también tiene esta influencia principalmente del blues. Las disonancias son muy populares, entonces muchas notas que en obras clásicas considerarían malas, o sea, que no se deberían utilizar, por ejemplo. Sí, de hecho, Juanito, en la música clásica se podría decir que son como reglas. O sea, si tú encuentras un piano y luego un forte, tú tienes que hacer eso. Por ley tienes que hacer eso. Si encuentras un picado, tienes que hacerlo. Porque si tú te vas, bueno, al lado de otro músico, ¿no? Igual, músico de clásico, te va a quedar viendo raro. Eso es bien chistoso porque te dice, vienes a tocar clásico y tienes que hacer lo que dice la partitura. Y de hecho, la música clásica es la formación para seguir estudiando jazz, blues y todo ese tipo de música. Es como una base fundamental. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos está acabando, entonces nos despedimos. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Carlos Rodríguez. Yo soy Melanie Singo. Y yo soy Shalom Carrasco. Escúchenos en nuestra próxima edición de Afínamela. Hasta luego. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.